sé, loco. Este día no es normal. El techo está alto y es de teja. La casa es de madera. Ya, no sé, pero hoy no es un día común y cualquiera. O no hay alarma, hoy me levanta la silueta de mi abuela. Ella me dice, mijo, apure, lávese las muelas, que está listo el desayuno y que ya son las 7:30. Ella me recuerda, la escuela está cerca, que queda al cruzar la calle y que porque siempre llego tarde a la escuela. Ay, abuela, mejor deme un beso, por favor. Ya está listo el café indio y mi docena de polvorón. Sí, salgo bien tumbado, el uniforme bien planchado, bien chañado. Me aseguro que tenga bien el peinado, mientras Daris y me grita, hijo de puta, ahí va la magia que usted quiere con el man que ya le gusta. Mire, compa, por favor, no sea culero. No hago una pesadilla de lo hermoso de este sueño. Hoy hay colegio, voy a tener lista tu frase, pa' que nos tiremos un par de versos en la clase. Suena el recreo, el básquetbol me está esperando, pero antes me voy con el Fantastic y con todo el bando. A las escaleras y escondámonos abajo. Hoy le miro el bloomer a la magia que no me hace caso. Este año yo lo aplazo, porque me brinco el muro y de la escuela yo me escapo. A las maquinitas con el uniforme puesto. Hoy te he ido pija en Mortal Kombat, te lo apuesto. Tengo hambre y se me antojan tantas cosas. Quiero un sambo preparado, loco, y una coca en bolsa. Una carne asada con chismol, unas espumillas, una charamusca pa'l bajón. Yo, playground, baby. Demonios satruch. Yo lo que quiero en este sueño andar consciente. No existe Facebook, yo interactúo con la gente. Yo lo que quiero, la potra en medio de la calle, buscar chamba en baloncesto con la mara del parque. Yo lo que quiero, salir de la realidad, aunque digan que estoy mal, esto no se vive más. Yo lo que quiero, que no me despierten, boy. Al plano físico no quiero regresar. Sí, yo solo quiero recordar cuando estaba en escuela. No tenía que comer, tenía que robar ciruelas, lambijeando todo el mundo que pasaba con comida. Mi abuela me miraba, tenía que salir de juidas, porque si no me la ganaba con un coscorrón. Una buena vergueadita, empezando en el portón, terminaba en el cuarto chillando y hecho porra, seduciendo en mis pies las malditas mazamorras. Cuando ya iba creciendo entendía un poquito, una bolsa de semita, una espumilla y un pepito, una mesa de futbolito pa' pasar bien el rato, mientras me cachimbeaban con mi mismo zapato. Ahora todo el mundo solo dice Facebook, Twitter, ya se les olvidó escribir en un pupitre. Han inventado unos teléfonos inteligentes para ayudarles a pensar a nuestra ignorante gente. Todavía cuando yo era un cipote, jugaba a los mables, ñoclas y también chicotes. Las niñas de hoy en día solo juegan a ser mujer, y los niños solo juegan donde la pueden meter. Real Daddy C, Sacuchas MCs. Bla, bla, Alero. Pero mamá, a Tony Campbell. Desde pequeño me gustó enamorar a las hipotas, saltarme topollillos y jugar a la pelota. Se nota que no hacía otra cosa que cazar iguanas y tomármelas en sopa. La flota, o sea, todos mis aleros. Cuando había un cumpleañero, lo bañábamos de huevos y en la fiesta encendíamos mortero. Jugaba de fusilar y el gordo siempre era primero. Estoy listo para una baleada, para un fresco en bolsa o un pollo con tajadas. No sé, esto como que nunca me aburrirá y nunca me faltará un amigo hipócrita que me ponga a pelear con otro alero, que pruebe la valentía con el que escupa primero. Y en este verso me levanto de mi sueño, me siento orgulloso de ser un hondureño. Satruches MCs, Real Daddy C, Tony Campbell, Satrush. Este simplemente es un sueño que sería lindo hacerlo realidad. Movimiento 504, The Mixtape. Solo dice Facebook, Twitter. El techo está alto y es de teja. La casa es de madera.